llorando le digo a mamá: no quiero sanarme de esta enfermedad, no quiero curarme, le pido al Señor. Quiero estar enfermo, que sienta dolor en todo mi cuerpo, pero mi oración es que nunca sane de mi enfermedad. Porque enfermo tú me besas, me mimas y de mí no te quieres apartar. Porque enfermo me proteges, me cuidas, porque enfermo no me pegas, papá. Si yo salgo y juego tú me castigas, me lastimas y me pongo a llorar. Y a veces hasta me causas heridas, por eso es que no me quiero sanar. Qué triste es mi vida, yo no la comprendo. Parece que enfermo, tú me quieres más. Siento tus caricias que tocan mi cuerpo, pero ando sonriendo con mi enfermedad. Lo que te fastidia, que yo ande corriendo con mis compañeros, alegre y normal. Oh madre querida, yo a ti sí te quiero. Pase lo que pase, yo te quiero igual. Qué triste es mi vida, yo no la comprendo. Parece que enfermo, tú me quieres más. Qué extraña actitud, porque la inocencia tiene la virtud de golpear el alma con sinceridad. Se sentía seguro con su enfermedad, todo lo ocultaban, qué triste verdad. Así piensa un niño, ¿y qué piensas tú? Yo sé que tendremos que corregirlos y a veces les tenemos que pegar, pero con autoridad, con cariño. Aprende de tu Padre Celestial, que a ti siempre no te dieron castigo, casi siempre que te portas mal. Pero ponte en el lugar de tu niño, te aseguro que tú vas a llorar. Qué triste es mi vida, yo no la comprendo. Parece que enfermo, tú me quieres más. Siento tus caricias que tocan mi cuerpo, pero ando sonriendo con mi enfermedad. Lo que te fastidia, que yo ande corriendo con mis compañeros, alegre y normal. Oh madre querida, yo a ti sí te quiero. Pase lo que pase, yo te quiero igual. Ya no lo lastimes porque esté corriendo. Déjalo que crezca, déjalo jugar. Dile que lo quieres igual todo el tiempo. Y cuando te pego, tú te sientes mal. Qué triste es mi vida.